Estos son los titulares del sábado 1 de enero. Hoy entra en vigor en 10 países la Asociación Económica Integral Regional. Tokio informa 78 casos nuevos de coronavirus el viernes y el emperador y la emperatriz de Japón emiten un mensaje de Año Nuevo por video. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Este sábado 1 de enero entra en vigor en 10 países, entre ellos Japón, China, Singapur y Australia, un acuerdo de libre comercio firmado por 15 naciones de Asia-Pacífico. Los miembros de la Asociación Económica Integral Regional, RECEP por sus siglas en inglés, son los 10 países que integran la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, además de Japón, China, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Se trata del primer acuerdo comercial que Japón firma con China, su principal socio comercial, y Corea del Sur, el tercero. El grupo de investigación Mizuho Research and Technologies señaló que con el nuevo pacto se retirarán aranceles a más del 63% de los productos para el 11º año de su implementación. El ritmo al que se reducirán los aranceles será moderado en comparación con otros acuerdos comerciales. Japón podrá mantener los aranceles en 5 productos agropecuarios que son considerados de importancia nacional, como el arroz, la carne de res y los lácteos. Después de que entre en vigor en los 15 países miembros, el RECEP abarcará cerca del 30% de la población y el PIB mundiales. Se espera que este acuerdo impulse la economía en la región por medio de la expansión del comercio y del fortalecimiento de las cadenas de suministro que han dejado en evidencia su vulnerabilidad durante la pandemia de coronavirus. El gobierno metropolitano de Tokio confirmó 78 casos nuevos de coronavirus el viernes. Esto supone un aumento de 39 respecto a la semana anterior. Ha habido un incremento intersemanal durante 14 días consecutivos. La media semanal de las cifras diarias subió hasta 54,3, un aumento del 68% respecto al dato de hace una semana. Superó los 50 por primera vez desde el 19 de octubre. Las autoridades tokiotas han dicho que 31 de los 78 contagiados habían recibido la pauta completa de vacunación. En todo el país, las autoridades confirmaron 510 nuevos casos el viernes. No se informó de ninguna muerte. El emperador de Japón expresó sus pensamientos por las personas afectadas por la pandemia del coronavirus en su mensaje de Año Nuevo. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako hablaron a la ciudadanía en un video emitido por la Agencia de la Casa Imperial. Fue la segunda vez desde 2021 que hicieron público un mensaje de Año Nuevo en vez de realizar una aparición pública. Debido a la preocupación por la propagación del coronavirus, la familia imperial canceló por segundo año su aparición en el palacio. El emperador dijo que sufre cuando piensa en las numerosas personas que han perdido sus empleos o se enfrentan a dificultades debido a la pandemia. Expresó la esperanza de que muchas manos amigas compasivas se ofrezcan a los necesitados. También dijo que espera que todas las personas en Japón aprendan de la experiencia, continúen con los esfuerzos para prevenir los contagios y se apoyen mutuamente para superar estas duras circunstancias. La emperatriz habló sobre las graves condiciones meteorológicas durante los pasados días. Dijo que estaba preocupada por la salud de las personas afectadas por el frío. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La conferencia de revisión del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, programada para enero, se pospondrá debido a la pandemia de coronavirus. Las Naciones Unidas y las partes firmantes del tratado dijeron que sopesarán varias fechas, incluida la posibilidad de un encuentro en agosto. Los participantes en la conferencia se reúnen cada 5 años para discutir el estado de los esfuerzos para reducir el arsenal atómico del mundo. Y va a tener lugar entre el 4 y el 28 de este mes en la sede de la ONU en Nueva York. El jueves las partes acordaron el aplazamiento en vez de sostener una reunión en línea. Fuentes cercanas a diplomáticos de las Naciones Unidas dijeron que habían determinado que el formato cara a cara es esencial para unas negociaciones tan complejas como las de la reducción de las armas nucleares. Es la cuarta vez que se pospone el encuentro debido a la pandemia. Fieles visitaron un santuario en el centro de Tokio durante las primeras horas del día de Año Nuevo para pedir por un 2022 lleno de buena fortuna. Los visitantes se mantuvieron a una distancia adecuada para reducir la posibilidad de contagios de coronavirus. Las personas que esperaban en fila en el santuario Meiji Jingu se encontraban a un metro de distancia entre ellos antes de que se hiciera sonar un tambor, señal de la llegada del Año Nuevo. Como dicta la tradición, los peregrinos lanzaron monedas a una zona frente al santuario y oraron. El año pasado no se permitió la presencia de personas en las primeras horas del día debido al coronavirus. Además, por primera vez en 2 años, las empresas ferroviarias dieron servicio toda la noche, lo que permitió que las personas visitaran templos, santuarios y salieran en búsqueda del primer amanecer del año. Comúnmente, más de 3 millones de personas visitan el santuario Meiji Jingu en los primeros 3 días del año. Funcionarios de meteorología de Japón han advertido que el sábado se podrían registrar fuertes nevadas en zonas a lo largo del mar del Japón. La Dirección de Meteorología dio a conocer que una masa de aire gélido y un sistema invernal han ocasionado nevadas en amplios territorios. La caída de nieve se ha intensificado en zonas montañosas de las prefecturas de Niigata y Nagano, así como en la región de Tohoku. Además, la nieve se ha acumulado en planicies. En muchos lugares se ha registrado más del doble de nieve que en un año promedio. Se prevé que las nevadas continúen todo el sábado. También se pronostican fuertes vientos y mares agitados. Los funcionarios han solicitado a las personas en dichas áreas que estén alerta por caminos congelados, interrupciones al tráfico, tormentas de nieve, alto oleaje, avalanchas y caída de nieve de los techos de las casas. Un mínimo histórico de personas en Japón celebra este día de Año Nuevo a los 20 años, la mayoría de edad en el país. El Ministerio del Interior y de Comunicaciones estima que a fecha 1 de enero hay aproximadamente 1.200.000 personas de 20 años de edad en el país, 610.000 varones y 590.000 mujeres. Esto supone un descenso de unos 40.000 respecto al mismo periodo de 2021 y un récord a la baja desde que el gobierno comenzara a registrar estos datos en 1968. Las personas de 20 años suponen un 0,96% de la población de Japón, por debajo del 1% por duodécimo año consecutivo. El ministerio atribuye la contracción a la baja tasa de natalidad del país. También sospecha que ha contribuido a la tendencia el reciente descenso de los estudiantes y aprendices técnicos extranjeros en Japón debido a la pandemia del coronavirus. Y antes de terminar, les recordamos los titulares de hoy. Hoy entra en vigor en 10 países la Asociación Económica Integral Regional. Tokio informa 78 casos nuevos de coronavirus el viernes y el emperador y la emperatriz de Japón emiten un mensaje de Año Nuevo por video. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.